conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Y para conocer un poco más de este tema, para tener un testimonio de primera mano, vamos a hablar con una de sus protagonistas, en este caso, sobre la problemática de la industria audiovisual, Laura Vázquez, integrante de Realizadores de Documentales Independientes. Estimada Laura, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, gracias a vos por llamar. Bueno, para que nos cuentes cómo se llegó a esta situación lamentable de ayer, no solamente más allá de la anécdota de la represión que sufrieron como manifestantes, sino también que realizadores audiovisuales, documentalistas, gente del cine, tenga que ir a marchar y manifestarse nada más que frente al Instituto Nacional del Cine. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es el escenario actual para quienes están en la industria audiovisual? Bueno, mira, básicamente el reclamo principal por el cual nos convocamos ayer fuera del INCA tiene que ver con el desfinanciamiento que se va a producir en el área de cultura. En el 2017 se generó una ley, en la ley 27.432, en donde fondos específicos que salen de impuestos a las entradas, a medios de comunicación, etcétera, que siempre fueron dirigidos a el desarrollo de la cultura nacional en el ámbito cinematográfico, teatral, bibliotecas, medios comunitarios, Fomeca en este caso, venían de una asignación directa por estos impuestos. Se decidió que esto se iba a terminar, iba a caducar en diciembre de este año. Nosotros venimos como hace años alertando sobre esta situación y no ha sucedido nada. Desde que este nuevo gobierno tampoco se han tomado cartas en el asunto, entonces ante la inminencia de la fecha, estamos hablando de diciembre, y de que esto va a ser un golpe mortal para la cultura y la soberanía cultural argentina. Por ejemplo, en el caso del cine estamos hablando que el 80% del dinero que ingresa al INCA viene de estos impuestos, de este subsidio, de este fomento. Quedaría el cine nacional totalmente desubsidiado, o sea, no podríamos seguir produciendo ni películas ni documentales, quedarían filmando solamente tres o cuatro empresas grandes que tienen la posibilidad de poder generar ingresos privados. Sabemos que, a ver, antes de empezar la discusión si estamos en una crisis o no, que eso está claro, creo que para todos, el cine nacional en todas partes del mundo, salvo en la India y en Estados Unidos, es subsidiado por el Estado, porque se considera, digamos, patrimonio cultural de cada país, correcto. No se lo puede pensar solamente desde un punto de vista comercial. Absolutamente. Pero qué curioso que el gobierno no atienda la situación de la industria audiovisual. ¿Por qué se va a postergar o demorar tanto en tratar de oxigenar un área cultural tan importante? Bueno, no lo terminamos de entender, no terminamos de entender tampoco el silencio que se ha producido. Bueno, ayer ante la magnitud del hecho, el ministro de Cultura se presentó en el INCA, Tristan Bauer, si bien con reuniones privadas, con cierto sector de la industria audiovisual, el sector de audiovisual del Ministerio de Cultura se había manifestado que estaba de acuerdo en accionar para poder aprobar una ley que la presentó el diputado Carro, que es del Frente de Todos, que lo que haría era dejar sin valor, digamos, esta ley del 2017 que plantea la caducidad y extender este financiamiento directo, por lo menos estaba hablando de 10 años más. No hubo una falta de diálogo y de respuesta y de manifestación pública en todo el sector oficial, estoy hablando específicamente ahora del Ministerio de Cultura, que bueno, recién se rompió ayer ante los hechos de violencia que se generaron fuera del INCA, ¿no? ¿Cómo se nuclean los trabajadores y trabajadoras del cine? ¿Cuáles son los organismos, las asociaciones que los nuclean para poder llevar adelante estos reclamos? Bueno, mira, somos muchas asociaciones diversas, algunos nuclean productores, otros directores de cine de ficciones, muchas asociaciones de documentalistas. Yo, como dijiste vos, soy parte de RDI, de realizadores integrales de documentales. Están asociaciones de técnicos, no sé, pero podría decirte que son como 20 asociaciones en lo que tiene que ver con la producción de atrás de cámara, que están unidas, el colectivo de cineastas, DOCA, que están unidas en el reclamo unánime de que esto pueda resolverse y no entre en caducidad el fondo. Además de esto, que era como lo más grave, lo más urgente, bueno, hay reclamos que tienen que ver con cosas más puntuales, o sea, no está saliendo los pagos para las cuotas para las películas, hacen falta políticas en materia de distribución, de exhibición, se ha desfinanciado los festivales, el incumplimiento de la cuota de pantalla. ¿Qué significa la cuota de pantalla? Que bueno, que tengamos derecho básicamente a poder estrenar las películas argentinas en las pantallas argentinas. En el caso de los documentales, por ejemplo, cuando nosotros estrenábamos una película, dependía de la cantidad de espectadores que tuviéramos semanalmente el poder sostenernos en las pantallas, que básicamente eran pantallas, entre comillas, marginales, que sería el cine Gomón y lo que es el circuito de sala cinta dentro del territorio argentino. Ahora también se nos ha sacado esa posibilidad, aunque seamos exitosos en cuanto a público, nos sacan, solamente tenemos derecho a tener una semana los documentales. Bueno, son como varias las situaciones de tensión y de desacuerdo que hay en el sector y la actual administración, ¿no? El señor Luis Puenzo fue nombrado por la anterior administración de Macri. ¿Cómo es? No, Puenzo asumió con esta administración. Ah, bien, por eso. Y pero ¿cómo es la cuestión? ¿Cuál fue la política de Puenzo? ¿Qué marca? ¿Qué cambio le dio a la gestión, digamos? Nada, nosotros, o sea, obviamente que para nosotros, para todo el sector, creo que es unánime, el gobierno macrista fue pésimo, creo lo recibimos a Puenzo con aplausos, primero porque bueno, dentro de su carrera como director es una persona, fue muy reconocida, un excelente director. Y valorada, un excelente director, con películas algunas más exitosas, otras que otras, pero no considero que eso sea elemento para evaluar, digamos, la calidad de un director en función de cómo le vaya la cuota de pantalla. Y realmente él asumió con Nicolás Batlle y la mayoría de la gente estábamos como felices, creíamos que varias de las políticas del macrismo se iban a revertir, que se iba a recuperar políticas de Estado que se habían tenido en la gestión, sobre todo de Liliana Mazzuri y de Lucrecia Cardoso. Esto no solo no sucedió, sino que se intensificaron políticas del macrismo que habían quedado de esa época, no se revirtieron, como es en el caso de esta ley, y ha sido pésimo. O sea, pésimo el vínculo, el diálogo con el sector, y han sido 2 años casi muertos para lo que tiene que ver con la producción audiovisual nacional. Porque en general también una de las cosas que se discute cuando se habla de esto es que bueno, de que están las plataformas, de que para el sector técnico no ha sido un mal momento desde que se abrió un poco el tema de la pandemia. Eso es cierto, pero eso no es cine nacional, eso es un servicio de producción para plataformas corporativas extranjeras, que está muy bien. O sea, nadie niega que no esté bueno activar el sector y que sobre todo técnicos, bueno, productores, directores, pueden hacer servicios de producción en función de narrativa, que el primer objetivo que tienen son comerciales, ¿no? Una plataforma se sostiene en función también del éxito. Y esto depende, y esto también implica que eso tenga determinadas formas de contar, determinadas estéticas, que van en función de la rentabilidad. Y eso está muy bien, pero eso no es cine nacional. Eso es dar servicios de producción. El cine nacional es otra cosa, el cine nacional tiene que ser diverso, el cine nacional no puede depender del tema de la cuota de pantalla. Y bueno, eso es lo que estamos peleando, es matar una parte importantísima. Estoy hablando del cine para mi sector, pero vuelvo a lo mismo. El fondo, esto pasaría también con el teatro, con la música, con las bibliotecas, con los medios comunitarios. Sí, el Fomeca, que también impacta en las radios comunitarias. Exacto, a ustedes también les impactaría directamente. Estimada Laura, ¿pero qué pasó en el día de ayer? ¿Él se negaba a recibirlos en el sitio? ¿Por qué llegó esto? No, en realidad, la verdad, nos convocamos a las 3 de la tarde ante el hartazgo de la falta de respuesta, a pedir el cambio de administración del Inca. Nos empezamos a conglomerar, éramos bastantes, cientos de personas. En un momento se decidió desconcentrar, porque también la escuela de cine, que depende también, además de todo, también la escuela experimental de cine, el ENERC, que es una de las escuelas que tiene mayor reconocimiento en América Latina, también está en una crisis absoluta. Los alumnos fueron a paro, no están habiendo clases, porque se han manejado de manera muy, muy autártica la gestión, y estábamos por dirigirnos al ENERC cuando de repente, en movimiento ya la columna, porque el ENERC está a una cuadra del Inca, yo no sé si habían marcado, no sé, fueron a buscar a dos personas, no estaba habiendo enfrentamiento, nada, los agarraron y los metieron al patrullero. No sé si los tenían marcado. ¿Qué fue lo que generó eso? Porque estas dos personas no estaban en una situación de discusión ni de enfrentamiento con la policía ninguna. Por supuesto que a eso la gente reaccionó para ir a sacar a los dos compañeros que estaban dentro de los patrulleros, y ahí empieza la tensión y el enfrentamiento con la policía de la Reta. Claro, una policía de la ciudad que no tiene nada que ver con lo que se está planteando, que de alguna manera llegan como paracaídas a una manifestación que quizás se podía resolver, pero la policía de la ciudad de alguna manera tiene su propio procedimiento y está también ahí al borde del conflicto social. Permanentemente se escuchan reclamos sobre cómo procede la policía de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ayer no hubo ninguna justificación para esto, porque lo primero aparecieron y lo que primero era porque achicáramos la ocupación de la calle, con lo cual se achicó, se quedó solamente un área de la gente, se respondió a esto de manera pacífica, lo que se estaba reclamando para que pudiera el tránsito pasar, sin ningún problema, esto se hizo. O sea, lo que pidió la policía en términos de movilidad de la ciudad fue acatado por la gente que estábamos ahí, sin problemas. El enfrentamiento parece cuando agarran a dos pibes, no sabemos por qué, los metieron adentro de... No, o sea, realmente pareciera que estaban buscando esa situación, porque no estuvo generada por ninguna acción de los manifestantes que estaban allí. Estimada Laura, nos queda más que clara la situación, esperemos que se resuelva y que rápidamente se pueda normalizar la actividad audiovisual en Argentina, que es de primera calidad y de alcance internacional. Desde ya, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias a vos, Juan, y bueno, llamo a la acción de todas las áreas documentales para que podamos juntarnos. Esto no termina acá, por eso acaba de decir que no sabe, va a pensar qué va a hacer. Es lo que acaba de manifestar últimamente, y creo que esto recién comienza. Y por eso es una parte, digamos, de una gran pelea que tenemos que dar todas las áreas de la cultura a nivel federal. Hablamos con Laura Vázquez, integrante de Documentalistas Realizadores Independientes. Realizadores de documentales independientes están reclamando que se remueva el director del Inca, se nombre una nueva persona en el Instituto de Cine y que se reasignen los fondos para sostener la actividad, la industria audiovisual independiente en la República Argentina.